que todo, que todo, que... ¿Qué? Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Cualquiera justo razona que Cali es Cali, señora.